Viernes 28 de julio. El que escucha la palabra y la entiende, dará fruto. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100, 60 o 30 por 1. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. En un sentido análogo al de la primera lectura, el Evangelio pone en boca de Jesús la parábola del sembrador. Mucho se ha comentado respecto a los ámbitos en que cae esta semilla, que es la palabra de Dios. Ámbitos y situaciones en que, sin duda, nos reconocemos. La acedía, las malas influencias mediáticas y personales, los agobios propios de la vida, las contradicciones. Pero entiendo que también habríamos de contemplar más nuestro rol de sembrador, porque es indudable el protagonismo fundamental del Señor en la proclamación de la palabra, Él, que es sembrador por antonomasia. Pero, sin duda, también nosotros hemos sido elegidos para sembrar en todos y cada uno de los ámbitos en que nos movemos. En este sentido, yo animaría a reflexionar sobre nuestros ámbitos de predicación. Si realmente sembramos o solamente arrojamos las semillas. Si nos acercamos con actitud de amor y servicio, o nos dejamos llevar por cierta molicie profesional a nuestros hermanos los hombres, los próximos y los más lejanos. Creo, finalmente, que esta parábola tiene que hacernos reflexionar sobre mi vida y mis actitudes respecto a Dios, el decálogo, el mandamiento nuevo del amor, y cómo puedo hacerlo vida en mi vida, y en la de mis hermanos los hombres, tanto los que están en el camino como los que están entre las zarzas, y esperar confiados en que mi palabra y mis actos lleven en verdad al Señor a este mundo difícil al que nos toca amar y servir. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.